Creo que se escucha más a Antonio Orozco que a mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos otra vez en la radio, en este caso es un miércoles, porque, bueno, ha habido un cambio de planes. Normalmente va a ser los viernes, pero nos ha tocado un miércoles. Y yo no sé si se habrán enterado, pero teníamos previsto hablar en una mesa redonda con gente deportista del instituto, que los hay, bastantes además. Y nada, están aquí Yasira, de primero de bachillerato de ciencias, Ainhoa, de primero de bachillerato de letras, en este caso son todos de bachillerato, ¿eh? Corina, de segundo de bachillerato de el micrófono se usa para... espérate, ahora es cuando puedes usarlo. ¡Hola, chicos! Bueno, esa no era Corina, ese era Abelino. Pero bueno, simplemente, como nos ha ocurrido en otras ocasiones, que, por cierto, chicos, los micros iban a hablar, ¿vale? Más o menos cerca, ahí está bien. A ver, Abelino, otra vez. Hola. Perfecto. Corina, venga tú. Hola. Muy bien. Vamos a empezar con las dedicatorias de las canciones, para no, que no nos pase como siempre, que al final nos quedamos con poco tiempo y... Abelino, ¿tu canción cuál era? Era Simple, de Ozuna, y va para todo segundo bachiller. Vale, muy bien. ¿Nadie en especial? No. Corina, ¿tú? La misma. ¿La misma? No, Corina, ¿tú habías puesto otra? ¿Cuál era? A ver, Corina, tu memoria es... Sigo extrañándote, de J Balvin. ¿A quién se lo dedicas? A Thalía y a no sé quién. A Thalía, de todo el segundo bachiller también. A Thalía, a Naomi. Abelino. Y a Lorenzo el pesado. El micro se y... le ha, se habla en el micro. Y... Lo tuyo es el espectáculo, todos, Corina. Yo estoy viendo. Vale, y a ver, pásale el micro a Ainhoa y a Yasir, a ver ella. Sí, tú tenías te bajó la canción Jack, pero no recuerdo cuál. Tú, la dedicatoria tuya, ¿tu canción a quién va? A toda mi clase, a primero bachillerato B. A bachillerato B. Vale, muy bien, primero bachillerato B, a todo completo, ¿no? Sí. Nadie en especial. ¿Y tú? Y la mía, la de Bella y Bestia, iba para bachillera. Primero bachillera toda. Vale. Tenemos también aquí a Sergio, profesor de educación física. Bueno, pues ya aquí vamos a hablar de deporte. ¿Quién mejor que un profesor de educación física? En realidad la mesa redonda va sobre el tema de... Pues yo sé que todos ustedes son deportistas. Más allá de simplemente amateur, sino que se han metido más en el deporte a tope. Y me gustaría que me contaran o que hablaran sobre el... ¿Qué creen ustedes que les ha aportado el hecho de estar metidos en el deporte, no solo a nivel de salud y tal, que sabemos que es súper saludable y una de las cosas más recomendables que hay, sino también a nivel personal, en el sentido a lo mejor de centrarse, de saber trabajar en equipo? Si quieren empezamos con Sergio, que para que él... para que, porque aquí hay mucha vergüenza, estos deportistas son muy vergonzosos, ¿eh? Bueno, un saludo a todos. Yo, como profesor de educación física, siempre he practicado deporte y creo que a través del deporte se puede conseguir muchos valores que son importantes para la vida, como la disciplina, trabajo en equipo, cooperación. Y creo que hoy en día, en la edad que están estos niños, deberían practicar deporte, porque sé que tienen mucho estrés con tantos deberes, trabajo, estudio, y es una manera de liberar estrés, de relacionarse con los compañeros, y el deporte tiene muchos beneficios y está totalmente recomendable. No sé si alguno quiere decir algo. Sí. Yo una de las cosas que también, aparte de eso, bueno, sí, pueden intervenir en cualquier momento. Yo creo que es bastante evidente, por los que yo conozco así que están metidos en el tema del deporte, se les ve más o menos centrado. De hecho, todos han llegado a bachillerato. ¿Creen que les aporta disciplina también el tema del deporte? ¿Ustedes piensan que hay una parte de disciplina en el sentido de saber organizarse, ver los tiempos, estar acostumbrados a una rutina? Impresionante. El deporte de la lengua es el que tenemos que mejorar, ¿eh? Porque todos al principio, sí, yo sí, pero después aquí... Silencio absoluto. Lo único que han hablado ha sido Abelino y Corina. Bueno, yo le voy a echar una mano, porque yo también fui joven y practiqué varias modalidades, y pienso que solo lo que es el hecho de ir a entrenar te crea un hábito que al fin y al cabo es una rutina que te permite que siempre hagas lo mismo, y al final estás trabajando sin darte cuenta. creo que hoy en día los alumnos de hoy deberían, les cuesta coger una rutina. Y a través del deporte, que es una cosa que les gusta, algo tan sencillo como prepararte el bolso para ir a entrenar, te marca una rutina que el día que, aunque no hagas ningún deporte, pero te vayas de viaje o algo, te prepares el bolso. Son pequeños detalles que a lo mejor usted no se dan cuenta ahora, pero que el día a día te hace que se convierta en una rutina y que lo hagan bien y que se convierta en algo normal para ustedes. Y deberían tener más rutina. Voy a intentar meter un tema polémico, a ver si consigo... Porque yo creo que estamos como muy de acuerdo. Ellos dicen sí, hacen así con la cabeza, sí. ¿Ustedes qué piensan? Yo sé que no todos practican deportes diferentes. En el caso de Yasira, ella lo suyo es el baloncesto a tope. En el caso de Ainhoa, balonmano, ¿no? Corina, fútbol. Y Abelino, pues ha estado ahí tirando gente al suelo. No, lucha canaria. El tema polémica, un poco polémico que quiero que... Es el tema de... ¿Ustedes creen que realmente el fútbol es tan importante como para que le demos tanta importancia? ¿No hay otros deportes y no deberían promocionarse otros deportes aparte del fútbol? ¿No les parece que es como que todo es el fútbol? Que evidentemente es un deporte y aporta bastantes cosas, pero tal vez hay otros deportes que también aportan... ¿Cómo lo ven? Corina, tú estás ahí siendo atacada. ¿Tú, Corina, qué piensas? ¿Solo fútbol y el resto de los deportes para la basura o qué? No, si no. Además, deporte también. El fútbol es lo que más se ve porque es lo que más personas lo siguen. Pero también el baloncesto, yo creo que también se ve mucho también. Pero por ejemplo, lucha canaria, balonmano y esos deportes no. No se ven en el apoyo de las cadenas de televisión para retransmitirlo. Vale. No es lo mismo un partido de fútbol o de baloncesto que de bádminton, de lucha canaria y de todos esos deportes. Realmente no se promociona tanto en los medios de comunicación, ¿no? En la televisión, en los telediarios, en todo esto. Sin embargo, a mí me da la sensación de que tal vez en otros países, no sé cómo funciona, a lo mejor Sergio sabe un poco más de eso, en otros países sí se intenta equiparar o por lo menos darle bastante bombo al hecho del deporte en general, no solamente el fútbol, ¿no? Porque yo creo que el problema el problema entre comillas aquí en España del fútbol y en otros países, no solo en España, es el tema de la parte del espectáculo, ¿no? Que es más bien un espectáculo de seguimiento de masas más que en sí un deporte, ¿no? Está claro que el fútbol, sobre todo en países sudamericanos y del sur de Europa, es el deporte que más se practica y económicamente tiene a nivel mundial el fútbol mueve mucho dinero. Entonces ya estamos cambiando de deporte por marketing, ya es casi es negocio. Es verdad que hay otros deportes que no están infravalorados, como por ejemplo el triatlón, un deporte muy sacrificado, un deporte individual, y tenemos campeones del mundo y prácticamente no salen las noticias. En cambio, llegas a casa a la hora de comer y lo único que te hablan de la ropa de Cristiano, del peinado, y creo que hay otras cosas más importantes y otros deportes de los que deberíamos hablar y promocionar como para que solo hablemos de fútbol. Ya. Vale, pues vamos a hacer un pequeño juego, a ver si consigo también, porque nada, ni pinchándoles, ¿eh? Corina fue la que ahí por un poquito por el tema del fútbol, pero nada. Pequeño juego, si ustedes tuvieran que recomendar el deporte que ustedes hacen a alguna persona, ¿cómo lo harían? Por ejemplo, Yasira, ¿cómo le recomendarías tú el baloncesto? ¿Cómo le convencerías a alguien de que el baloncesto es lo que está bien para practicar? Pues no sé, lo que tiene que ser es que te guste, ¿no? ¿Qué es lo más entretenido de un partido de baloncesto? ¿Protestar al árbitro? ¿Verdad? No. ¿Bloquear? ¿Qué? ¿Poner un tapón? Sí, intenta decirnos lo que te llevó a ti a practicar baloncesto. ¿Por qué te fijaste en baloncesto y no en otro deporte? Porque mis padres jugaban a baloncesto y me apuntaron a mí de clases de... ¿Cómo se llama? Como un campamento de... No, después de colegio. Actividades extraescolares. Eso, de actividades extraescolares. Y me empezó a gustar y ya lo seguí. Y te gustó porque si has seguido desde entonces, sí, te lo pasas bien. Sí. Vale. ¿Alguna lesión también, no? Demasiada. Demasiada. Ay, no, ¿tú cómo intentarías vender a un amigo o una amiga que se metiera en eso de coger el balón y zurrar a portería? A ver, yo pienso que, igual que dijo Yacira, te tiene que gustar. Pero realmente, ¿cómo empecé a jugar? No lo sé ni yo. O sea, no sé, un día fui a dar una vuelta a las galletas y escuché que había ruido en el pabellón. Y pues nada, me gustó y entré a mirar y pues me apunté y pues, a partir de ahí estoy jugando. O sea, te tiene que gustar. Vale. Corina, ¿lo tuyo del fútbol qué fue? ¿Quién era tu ídolo de futbolista? No, o tu ídola. El mejor es Messi. ¿Eh? Mejor es Messi. El mejor pero es no, Messi. Yo... Pero mira, le han puesto unas sanciones ahí. No pasa nada. No pasa nada. Se le perdona todo. Se le perdona todo, venga. No, yo empecé a jugar por... Mi padre apuntó a mi hermano en un equipo, pues, para que yo también hiciera algo, pues también me apuntó, o sea, en distinta categoría, pero me apuntó también en el mismo equipo. Y empecé a jugar, me divertía, me lo pasaba bien con mis amigos y seguí jugando. Hasta ahora. Bueno, tú de todas maneras, para venderle a la gente el fútbol tampoco hay que hacer mucho esfuerzo. No, todos los niños juegan al fútbol ahora. Tú no tienes ese problema. No. ¿Y tú, Abelino, cómo le vendes a la gente que hay que ponerse con la lucha? Bueno, yo empecé de casualidad, porque el jefe de mi madre era presidente del equipo de lucha del Valle. Y nada, que proteger lo nuestro, es el deporte autóctono. Tiene mucho compañerismo también. Aunque yo no sea de aquí, pues lo siento. Y si no hubiera sido por las lesiones, seguiría luchando ahora mismo.